Gracias, señor presidente. Yo quiero agradecer a la señora presidenta del gobierno su comparecencia y, bueno, el planteamiento que nos ha hecho de sus planes para toda la legislatura. Aunque tengo que decirle que después de oírle, ha aumentado mi preocupación, que ya era grande cuando había entrado a esta sala en vista de las medidas que habían anunciado ya con anterioridad. Y mi preocupación va en una línea muy determinada, y es que usted, en la mayoría de las medidas que se ha centrado, podríamos decir que son el chocolate del loro. Está hablando de recortes de 6 millones, de 30 millones de euros, que es importante, porque un grano no llena granero, pero ayuda al compañero, dice el refrán castellano, ¿no? Y es importante, ¿no? Pero es que usted se ha perdido, y este gobierno se está perdiendo en ese tipo de medidas, quizás simbólicas, que puedan sonar incluso bien a la opinión pública, que tiene su componente de demagogia. Por ejemplo, cuando decíamos, vamos a recortar las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos, etc. Y a mí me parece bien, pero también habría que avanzar en otro tipo de elementos de transparencia en este tema, que ya no he oído hablar nada, por ejemplo, haciendo imposible las donaciones anónimas a los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, ese es un elemento importante, ¿no?, de controlar toda la corrupción que ha habido a través de la financiación de los partidos políticos. Pero me refiero, se ha ido perdiendo ese tipo de medidas que son simbólicas, que pueden quedar bien cara a la opinión pública, pero que no van a la raíz del problema. Y creo que el problema de este gobierno es que huye de la auténtica raíz del problema y tiene un diagnóstico equivocado de la crisis. Creo que el problema de la crisis del Estado español no es fundamentalmente el déficit público. Esa es una consecuencia, no es un problema. El problema de la crisis del Estado español es su estructura socioeconómica, que es una estructura socioeconómica totalmente ineficiente. Y otra de las crisis del Estado español es su estructura institucional también, lo que podríamos llamar la burbuja autonómica, que explotará como la burbuja inmobiliaria. Y como ya señaló nuestro portavoz en el pleno de investidura, es un elemento que nos preocupa y nos preocupa mucho. Porque al final, la transición inacabada que se produjo en el año 77, en una constitución que avanzó de forma muy importante los derechos individuales, pero que no supo resolver la cuestión de los derechos colectivos de los pueblos, de las naciones y el Estado que están en el Estado español, ese problema sigue estando encima de la mesa. Y entonces ustedes abordaron el problema diciendo vamos al café para todos, para anular los deseos de autogobierno o las aspiraciones de autogobierno de las naciones históricas, de Cataluña, de Euskal Herria, de Galicia, vamos a ir al café para todos, vamos a generar un sistema autonómico, así difuminamos, tapamos y a ver si se les va olvidando esta cuestión a las naciones históricas. 30 años después vemos que las naciones históricas, el deseo de autogobierno, las aspiraciones de autogobierno han crecido, se han consolidado, y en el resto de los estados se ha generado un sistema totalmente ineficaz, generador de deuda pública, etc. Y los datos son concluyentes. Las dos únicas comunidades autónomas que con los datos del gobierno de finales de noviembre no tienen déficit público, es la comunidad autónoma vasca, con un superávit del 1,6, y la comunidad foral de Navarra tiene un déficit del 0,06, de prácticamente cero. Son las únicas. Y creo que ese es un elemento importante para considerarlo. Y eso es lo que no aborda ni la estructura socioeconómica ni la estructura institucional. Y en el caso de la estructura socioeconómica, además, ha salido en la intervención de la compañera Rosa Díez una cuestión que es muy significativa, ¿no? Que su obsesión de progreso económico está en crear un gran casino. Así que es lo contrario a una economía eficiente, desarrollada, europea. Y esa cuestión sigue estando encima de la mesa. Y eso a usted quizá le sorprenda que a Mayur le preocupen estas cuestiones y que le preocupe España. Pues sí, nos preocupa, efectivamente. Porque al final ese problema repercute en todos, en todas las personas que aunque no nos sentimos españolas, estamos dentro del Estado español y al conjunto de los europeos. Y nosotros apostamos por una Europa diferente. Por una Europa que no esté preocupada por el déficit público, sino por las personas, por la creación de empleo. Porque las personas puedan vivir con dignidad. Y ese es un elemento que quiero poner encima de la mesa como elemento de reflexión. Porque me gustaría que el gobierno profundizase y girase el rumbo. Cambiase de rumbo en esa cuestión. Porque si no, al final de esta legislatura van a estar peor que el gobierno anterior al final de la anterior legislatura. Luego usted ha hablado de austeridad, de transparencia, de responsabilidad, de regeneración democrática. Y yo comparto con ustedes esos conceptos, pero son conceptos que se quedan de momento en el aire, porque luego hay que llevarlos a la práctica. Y hay elementos, por ejemplo, que a mí me preocupan. Usted ha hablado de gobierno abierto como un tema importante, y yo comparto también con ustedes esa preocupación. Pero, sin embargo, está hablando de un gobierno abierto que funciona con código cerrado. Es decir, no ha hablado, por ejemplo, de un elemento que sería importante para favorecer la igualdad de oportunidades de los ciudadanos al acceder a la información pública y que supondría un ahorro de gasto muy importante, como es, por ejemplo, hacer un plan de implantación del software libre, es decir, de los sistemas informáticos de código abierto en el gobierno. Y eso supondría un ahorro importante, si no se le pregunta a la señora Merkel lo que supuso en su día para Alemania. Bueno, creo que es un elemento importante también de transparencia, en el que no he oído nada y me gustaría oír. Y usted ha hablado también de regeneración democrática, y ahí aumenta mi preocupación. Habla de regeneración automática cuando simultáneamente en este propio Parlamento, pues impulsado por ustedes, se limita la pluralidad y el derecho a la participación política, sobre todo de mis compañeros en el grupo mixto, las formaciones políticas, las otras 7 formaciones políticas que tienen 1, 2 o 3 parlamentarios. Y ese no es un elemento circunstancial. Es importante, porque detrás de eso hay la filosofía. Y eso es negar que el Parlamento sea el centro de debate. Eso es negar el derecho a la participación política. Eso es negar la realidad de un Estado, que a uno le puede gustar más o menos, pero es la realidad. Y si se quiere gobernar, hay que contar con la realidad social, con la realidad real. Y usted ha hablado también de regeneración democrática. Bien, yo creo que también debería abordar este gobierno unos elementos que a mí me parecen importantes, ¿no?, desde el punto de vista de la regeneración democrática, como es, por ejemplo, acabar con una ley de partidos que va en contra de las bases democráticas, reconocido por muchos países europeos. Como es también acabar con una legislación que permite, por ejemplo, cerrar medios de comunicación, que al cabo de los años los tribunales dan la razón de que ha sido un cierre injusto. Esos son elementos también importantes de regeneración democrática. Y hay otro elemento de regeneración democrática que también es importante y que ha salido también en boca de otros portavoces de esta comisión, que es, por ejemplo, un compromiso decidido con la defensa de los derechos humanos y con la protección de los derechos humanos. Es decir, acoger, por ejemplo, las recomendaciones de Naciones Unidas, de Amnesty International, sobre todo los temas de prevención de los malos tratos o torturas en los ámbitos de detención. Ahí hay un campo importante en el que debemos avanzar todos, ¿no? Y creo que eso también es hablar de regeneración democrática, en el que ahí va a tener también toda nuestra colaboración, porque, y con esto acabo, señor presidente, desde Amaiur lo que queremos es tender puentes. Yo entiendo que quizá a muchos de ustedes les resulta sorprendente o no creíble esta afirmación. Nosotros vamos a seguir perseverando en tender puentes, porque pensamos que los problemas se resuelven entre todos y contando con todos, contando con ustedes y contando también con nosotros. Y partiendo de algo que es importante también y que está también en parte de su planteamiento, y son otros temas que nos preocupan, y con esto acabo, de verdad, señor presidente, que es el respecto a las realidades diferenciadas que hay en el Estado. Y en concreto, a la hora de abordar los temas presupuestarios, control del déficit, etcétera, los temas fiscales, yo le preguntaría si va a respetar los ámbitos diferenciados, como es los que provienen del convenio económico de la Comunidad Foral de Navarra y el concierto económico de la Comunidad Autónoma Vasca, que es el ámbito y las circunscripciones a las que yo defiendo, si va a respetar esos ámbitos y esos ámbitos de soberanía que preceden a la Constitución, que siguen con esta Constitución y que nosotros pretendemos acrecentar en el futuro con otros marcos jurídico-políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Larreina. Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Esteban. Muchísimas gracias, señor presidente. Y antes...